Hola podcastianos, bienvenidos sean todos. Me alegra tenerles de vuelta aquí, podcasteando con Paul Álvarez Leplech, grabando trasnochado desde Würzburg en Alemania. Ah, qué día tan bello tenemos hoy. No se lo imaginan. De hecho, ¿saben qué? Voy a tomar una foto desde la ventana, porque se van a morir cuando la vean en la página web www.podcasteando.com. Es un día súper soleado, no hay una sola nube que ver, está todo nevado de blanco y hacen como menos 4 grados centígrados. Es increíble. Y yo tengo la vista hacia un jardín comunitario, pues los alemanes adoran los jardines, entonces se compran un terrenito donde montan un ranchito y entonces ahí se ponen a sembrar todo lo que les da la gana y vienen nada más los fines de semana a cuidar su jardín. ¡Qué vaina tan preciosa! Y todo silencioso, no, demasiado bello. Bueno, vámonos a lo nuestro. Yo sé que ustedes están todos emocionados por oír más de los jardines, pero van a tener que aguantarse por esta vez. Primero unos anuncios, estamos estrenando nuevo arte. Sí, bueno, me senté un par de días y lancé el nuevo arte, las nuevas portadas, los nuevos covers de las ediciones de Podcasteando, las pueden revisar en iTunes o en nuestra página web. Gracias a la inspiración de nuestro colega Pink Panther, voy a comenzar a hacer algunas entrevistas, algo más cortas que las suyas, quizás no tan profundas, pero algunas entrevistas con artistas latinoamericanos, comenzando con algo de suerte la próxima semana con la gente de Borbotones o con la gente de Limonada, que han sido presentados en Nada Suena Igual, en nadasuenaigual.com, que es el podcast de nuestro colega Pink Panther. Y para la gente que ha tenido problemas tratando de hacer su donación por PayPal, que yo sé que son millones de ustedes que están locos y desesperados por donarme millones de euros, pero no lo logran porque no saben inglés. He colocado una traducción de la página en PayPal que pueden visitar en nuestra página web, podcasteando.tk, y haciendo clic en donde está el loguito de PayPal, justo arriba sale problemas con PayPal, con un signo de interrogación, ahí hacen clic y ahí hay instrucciones para que entiendan lo que dicen estos gringos locos. Vamos a comenzar con un grupo que ustedes ya conocen, se trata de El Embajador Mexicano del Power Pop, Kick, con un tema que me encanta. Ustedes han oído ya Kick en nuestra segunda edición. No me acuerdo qué les puse. Ah, ya, les puse Disfraz, una canción muy poderosa, muy bonita. Esta canción también tiene su poder allá atrás y se llama Paloma. Escuchémosla. Billetes, 10.000 sonrisas. tal? Para comenzar el programa me pareció adecuado un poquito de poder para ponernos en ánimo, porque lo que viene es ciertamente rítmico. The Kick, bueno, les prometo intentar hacerle una entrevista. Esta persona, estoy seguro, o sea, debe ser una entrevista muy, muy interesante. Revisen su página web, Kick-México, no, Quatch, Kick-music.com. Ahí tienen direcciones para ver algunas más de sus canciones y algo de información sobre él. No dejen de visitarnos, podcasteando.tk, email podcasteando@gmail.com. Ya saben, comentarios e informaciones sobre bandas, saludos, lo que les gusta, lo que no les gusta del programa, siempre bienvenido. Quería comentarles también que nuestro podcast hermano Nada Suena Igual en nuestra lengua, que pueden visitar en nadasuenaigual.com, presentó esta semana un especial de música celta española. Imagínense eso, yo ni sabía que había música celta en España. Yo conocía algunos grupos de música celta o de música experimental que mezclaban distintos tipos de música, incluyendo la música celta, pero jamás supe que había música autóctona española de raíces celtas, que aparentemente vienen del norte, y por lo que sé, o sea, por lo que oí, son una maravilla. El grupo que presentaron se llama Xera, Xera, y tienen una entrevista con ellos. No dejen de escuchar este programa presentado por el autoproclamado rompetímpanos Pink Panther en nadasuenaigual.com. Vamos a comenzar el día de hoy con algo un poco inusual para el programa. Bueno, no es comenzar el programa, pero vamos a continuar el programa de hoy. Se trata de algo de música venezolana, de música suramericana, pero más hacia lo tradicional, lo que la gente considera música venezolana o música suramericana en serio, pues. Comencemos con nuestro amigo y colega Ilich Orsini, el ruso, le dicen. Pueden visitar su página web en www.elruso.com.be. Ilich viene de una familia de músicos y practica profesionalmente desde hace 26 años. Comenzó a aprender música y a interesarse por la música a los 11 años de edad. O sea, ha trabajado en locales nocturnos, fiestas privadas en los años 90 y ahora también hace eventos. Es músico, tecladista, productor, docente y cantante. Ha vivido en Rusia y en Alemania, domina ambos idiomas, el ruso y el alemán. Y es un tipo increíblemente talentoso. Me ha mandado algunas canciones que él mismo monta en lo que parece ser su teclado. O sea, creo que él hace absolutamente todo lo que van a oír, incluyendo cantar la voz, los acompañamientos y va tocando en los teclados mientras tanto. He decidido ponerles una canción que creo que es autóctona de Colombia porque me suena a cumbia. Algo venezolanizada, si me preguntan, pero una canción muy conocida, versionada por nuestro amigo Ilich el Ruso. Se trata de Mi Bombón. Así como llegaste vas, bombón bonita, ahora que te da por llorar, llórate esto, llora este dolor, dolores tiene mi van, pero no el amor. Te tienes encima de mi vida, bombón bonita, manera de llegar, llegarás a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das, y algo sí que me supiste dar, darme la cabeza que ya está hincha, hincha del planeta, hincha del sol. Suéltame las riendas, de aquí me largo. El yo con el teléfono no es ring ring y mi corazón no da ton ton y mis pasos no tienen son son. Ya no eres mi bom bom bom bom. El teléfono no es ring ring y mi corazón no da ton ton y mis pasos no tienen son son. Ya no eres mi bom bom bom bom. Upa. Ya no eres mi bom bom bom bom, ya no eres mi bom bom bom bom, ya no eres mi bom bom bom bom.

Acabamos de escuchar a Los Cañoneros de su sencillo Carmen de enero del 2005. Ahora, ¿por qué este brinco Illich Orsine a Los Cañoneros? Primero déjeme contarle un poco de Los Cañoneros. El grupo nace en 1982, originalmente arreglando la música para una obra de teatro ambientada en 1926, 1928 o algo por el estilo, y se convierte, créanme esto, en un grupo de música alternativa. Ahora, ¿por qué? Porque esto no tiene nada que ver con rock alternativo. No, pero se trata que la música cañonera en esta época era tan poco frecuente que, bueno, se convirtieron en una alternativa adicional. El hecho de que un grupo de jóvenes tomara para sí la música de la Caracas de los años 30, la verdadera Caracas de los techos rojos, como se le conoce, logró un altísimo impacto, pues. Fueron bastante conocidos durante los años 80, tuvieron sus altibajos, han sacado 4 álbumes y este sencillo, 2 recopilaciones, y han tocado incontables conciertos y presentaciones han tenido por montones. Bueno, Carmen es una canción de las que hace este maravilloso grupo de Los Cañoneros, que es un género, o sea, Los Cañoneros en sí es un género. Ellos tomaron el nombre de este género de música que nace en Caracas a comienzos del siglo XX, que es básicamente mezcla de distintos ritmos, siempre bailable, con cualquier cantidad de instrumentos exóticos que se puedan imaginar. Violín, redoblante, lo que ustedes quieran, trompeta, saxofón, todo está ahí. Y ellos agarran el género, lo refrescaron un poco con algunos instrumentos algo menos frecuentes, algo más modernos, y algunas letras más modernas también, y tienen entonces este conglomerado de talento que han presentado, que acaban de oír ustedes, y es un grupo maravilloso. Espero que saquen un disco pronto, porque nada más tienen este sencillo. Creo que su última obra es de mediados de los 90, o sea, su último disco completo, su último larga duración, y me encantaría oírlos más frecuentemente. Ahora, Illich Orsine es también fundador, junto con Helio Orsine, de Los Cañoneros. Los Cañoneros son 9 personas, Helio Orsine, voz y solista, Illich el Ruso, fundador, también dirección, 4, compositor, arreglista y voz solista, Arnaldo Sánchez, también fundador, batería y coro, Benjamín Brea, saxo alto, Andrés Tapón Romero, coño, ¿quién se llama Tapón? Qué nombre tan de pinga. Trompeta, Joel Martínez, trombón, Justo Morao, otro nombre genial, teclados, Alvin Cordaro, bajo, y Javier Vázquez, percusión. Si quieren averiguar más de este maravilloso grupo, revisen www.loscañoneros.com. Ahí tienen la historia de la banda, historia de la música cañonera, muy, muy bien presentada. O sea, me encantó cómo lo hicieron. Revisen, y mucha más información. Esperemos pronto tener algo más de Los Cañoneros que yo les pueda presentar. Le comento que fuimos reseñados en el podcast Solo 24 Horas. Que pueden visitar en solo24horas.24 escrito con números .blogspot.com, de boca de Momo y Nana, que son presentadores. Ellos son ellos crean el podcast en español, y hay también podcast español de variedades y comentarios. Es bastante entretenido, tiene presentadores súper agradables y mucha información interesante. No creo que tengan un tema fijo, no he oído demasiado, nada más oí 2 programas porque no lo conocía hasta que me dejaron un mensaje en nuestro blogspot, en podcastando.tk, de que habían tomado un pedazo del podcast para presentarlo en su 17ª edición. Pero es bastante interesante, yo lo revisaría, sobre todo si eres español. Creo que te vas a sentir un poco más identificado con lo que hacen. Y no dejen de mencionarles que los conocieron a través de podcasteando. Ok, ahora, yo sé que tengo una audiencia bastante grande de gente que le gusta más el rock, más la música alternativa. Así que para no quedar mal con ellos, les voy a presentar una canción que si eres venezolano conoces, si no, te la vas a tripear. Se trata de la terraza del grupazo venezolano Caramelos de Cianuro. Es una canción un poco más suave que lo que suelen hacer para que no desatone demasiado con el grupo, aunque no, con el programa de hoy, aunque no tiene absolutamente nada que ver con Los Cañoneros. De Caramelos, La Terraza. Caramelos de Cianuro con La Terraza. A mí me encanta este grupo. Ustedes ya lo saben, este grupo lo presenté hace un par de programas, creo que fue en el segundo o en el tercer programa, ahorita les digo con seguridad, este grupo a mí me encanta. Es un grupo con el que me identifico mucho porque lo llevo oyendo toda la vida. Desde que comencé a oír rock alternativo, yo creo, y eso, bueno, comienzos de los 90, este grupo ha sido importante para mí y esta canción creo que viene de su último disco, Frisbee, si no me equivoco, ya les voy a decir. La terraza, ¿dónde la tengo, carajo? La terraza, la terraza. Correcto, viene de Frisbee, que es un disco que sacaron hace un par de años, bastante exitoso en Venezuela, y un disco que a mí personalmente me encanta. Tienen un par de experimentos ahí medio extraños que alguna vez les presentaré, pero maravilloso. No sé si está disponible en otras partes de América, no sé si alguno de ustedes conoce Caramelos de Cianuro. Cuéntenme, a ver, sobre todo me interesa de Sudamérica, Centroamérica, que me cuenten un poco si ya conocen a Caramelos de Cianuro, qué han oído de ellos, quizás hay alguna canción que haya pegado por ahí, yo no sé, pero me encantaría saber. La semana que viene vamos a tener, con suerte, una o dos entrevistas corticas, grupos nuevos, pistas exclusivas, y ya sabes, lo oíste primero en Podcasteando. Bueno, gente, ese fue el programa del día de hoy. Muchas gracias, podcastianos, por acompañarme en esta nueva ocasión. Espero que la hayas disfrutado tanto, tanto como yo. Si te gusta el programa, coméntale a tus amigos y dile cómo suscribirse. Mientras más gente, siempre, siempre mejor. Si todavía no estás suscrito, siempre puedes hacerlo directamente y gratis en podcasteando.tk o a través del iTunes de Apple, que puedes bajar de apple.com/es/iTunes. Manda tus comentarios y preguntas a podcasteando@gmail.com. Emilios de grupos interesados en participar y de productores, siempre bienvenidos. Desde el Templo Inca del Sol, estuviste podcasteando con tu cuasi locutor, Paula Lebre-Sliplich. Y ya saben, pórtense mal, pásenla bien. ¡Chao!